Por Le favor. cuento. Mire, vine a la legislatura. Está en comisiones las comisiones de salud tratando un tema en específico hoy que son las farmacias, los empleados de farmacias, las farmacéuticas, todo lo que es la rama de ese sector, ¿no? Sí. Pero no me pueden dejar pasar porque se ve que está bastante álgida la discusión desde hace más o menos 15 días, más o menos, que están más, que están con este tema y no en las mejores condiciones de diálogo. Como no pude pasar, me puse a charlar con una policía que estaba en la puerta del salón donde se está tratando las comisiones de salud. Bien. Y por supuesto, no pueden salir al aire, Claro. a menos que sean de temas específicos, como ya hemos hecho, por ejemplo, con el comisario el subcomisario de Bermejo, Así de ahí, es. de la comisaría de Bermejo, ¿no? Sí. Entonces, no, me dijo que no dijera ni nombres, ni nada, pero me contaba del sector de la policía lo mal que la está pasando. Recordemos que no paritan. En ningún lugar del país paritan. El único sindicato que existe, creo, en el mundo está en Estados Unidos y nada más de policía. Después creo que no hay ninguno que tenga sindicato. Creo. Y en Argentina, por supuesto que no. Entonces, cuando les van a aumentar, les avisan nomás. No les dicen, che, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, ellos y ellas, y tiene que haber un elle, recibieron un 8% de aumento nada más para febrero y marzo, 4 y 4, y un bono de 100 mil pesos. Pero no es solo eso lo que me comentaba esta señorita, que tiene casi 20 años de servicio. Y también otra cosa para informar, que no sé si sabías, la policía se jubila con 25 años de servicio, no importa la edad que tengas, no importa si sos hombre o mujer, Bien. no importa el género, ni la edad, solo 25 años de servicio. El gobernador está charlando de querer extenderlo a 30 para suboficiales y en el caso de oficiales a 35 años de servicio. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema que me plantea esta chica? Que nadie resiste. Los 25, o sea, lo resisten muy a duras penas, muy a duras penas. Se pueden jubilar con menos de la mínima a los 17 años, pero cobrarían, hoy la mínima está en 140 mil pesos, más o menos. Claro. 134.400 y pico era, pero creo que quedó en 130, 140, Una ya miseria quedó en igual, una 140, miseria, creo. sí. Igual horrible, ¿qué haces Claro. vos? Imagínate, tenés que comprarte los remedios, no podés, y si alquilás, y si tenés a alguien a cargo, No, ni hablar, ni hablar. ¿viste? Tenés que seguir trabajando. Bueno, pero lo que más me reflejaba primero, que la gran mayoría de las mujeres que trabajan para la policía son monoparentales. Y en la total y absoluta soledad, sin aportes de los padres de sus infancias. Y después, otra situación es la situación mental de la sobrecarga horaria, el bajo sueldo. Y me contaba que desde, ¿te acordás cuando el gobernador, en el medio del reclamo de familiares de la policía, en el medio del reclamo les dijo, bueno, si no les gusta, que renuncien? Sí, lo ¿Te acordás recuerdo. vos de eso? Sí. Bueno, renunciaron un montón. me contaba, pero muchísima gente, y que en la actualidad está hoy, 25 de marzo del 2024, aproximadamente una persona por día renuncia a la policía hoy. Lo mismo que está ocurriendo por semana, una, perdón, perdón, mil disculpas, error craso el que acabo de cometer. Una persona por semana está renunciando en la policía. Lo mismo que ocurre con el sector de judiciales, Así es que nos comentaban hace empleados poco, judiciales, ¿te acordás? sí. Bueno, están en lo mismo, porque es mucho el desgaste mental que hay. Y me comentaba que la gente que trabaja para el sector de vigilancia privada está cobrando en algunos casos el doble si una persona entra a trabajar ahora. Igual las condiciones no son las mejores, no es tampoco, trabajar para la seguridad privada también tiene sus bemoles que hemos reflejado en su momento, falta de equipamiento, falta de lugares o condiciones de seguras de trabajo. Bueno, con la policía es un poco peor porque tienen que recibir las balas, me contaba, literal, la chica, ¿no? Me contaba de un par de casos que no lo voy a detallar por el morbo, ¿no? No me parece. Pero es mucha la exigencia y literal por ahí están expuestos a los balazos. Todos los chalecos antibalas de la provincia están vencidos, todos. ¿Por qué todos? ¿Por qué digo todos? Para el equipamiento se lo tienen que comprar la policía. Ellos mismos se tienen que comprar el equipamiento. Les dan 100 mil pesos de bono para ropa, que solamente les alcanza para las botas. Olvídate de Claro. El uniforme, el chaleco, la gorra, Me imagino que las algo balas como también se las tienen que comprar ellos. un chaleco debe estar muchísimo más caro que 100.000 pesos, ¿no? Un chaleco antibalas. No, mucho más. Me dijo que alrededor de 200.000 estaba hace 2 meses. 200.000 pesos. No sé hoy. Solo el chaleco. 200, no, más, 250 mil, 250 mil. Solo en marzo, febrero, en enero. Así que bueno, ahí está, también otro sector que están renunciando porque se pasan a la seguridad privada que les conviene más. Bueno, ya hemos hablado, Gato, un poco de esto, ¿no? De que cómo funciona esta situación o cómo hacen funcionar los actuales funcionarios que deberían hacer funcionar el Estado, ¿no? Y que comienzan a realizar esto, ¿no? Una desfinanciación desde muchos lugares, desde muchos ámbitos, y uno de esos lugares también tiene que ver con el salario de las personas que trabajan en las distintas instituciones, ¿no? Ya sea la policía, ya sea los docentes, ya sea en el sistema de salud, ya sea en la justicia, ¿no? Que les obligan, porque les obligan de alguna manera, a tener que a buscarse otro trabajo para lograr el sustento diario y a tener que renunciar a estos trabajos que se van cada vez precarizando más. Y eso también hace que se precarice el servicio que brindan estas instituciones, ¿no? Tal cual, sí, ese el caminito de siempre. Primero se lo desprestigia Claro. al sector, ¿no? Se lo desprestigia, se dice que son vagos, que no hacen lo que tienen que hacer, que no cumplen sus funciones, que hacen mal sus funciones. Después, los superiores inmediatos son adoctrinados para presionar con sobrecarga laboral, con cosas que están fuera de los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Y después, el no aumento o un aumento ineficaz de sueldo, debido a la presión empiezan a renunciar o se hace el vaciamiento literal del sector. Todas aquellas personas que son trabajadoras suplentes o que están en... Hay un término que se usa, el artículo 9, mucho se usa ese medio ilegal de contratación que no te permite estar en planta y te echan. Claro. Directamente, no te recontratan Sí. o te echan, te avisan, te dicen, bueno, ¿sabes qué? No vengas más. Y si estás en planta, te ponen a disposición, lo que se dice a disposición. ¿Qué es esto? Vos, Martín, sos empleado de en la Casa de Gobierno, empleado administrativo. Te ponen a disposición durante un año con, no con la totalidad del sueldo. Pero te queda, te sacan del ámbito en el que vos trabajás. Y vos, Martín, tenés que buscar el sector donde ubicarte, donde ponerte a trabajar para el Estado. Si en el término de un año no lo conseguís, te rajan. Fin. Claro. Y ese es el método, ¿no? Y para hacer el famoso estado mínimo, que luego entonces se convierte en el estado bobo, porque es un estado ineficaz, como Claro. dijiste vos, que no trabaja como debería. Y la Argentina, eso es algo que no se entiende debido a la instalación de la deslegitimación del sector, es inmensa. No es Uruguay Claro. o... No sé, el Principado de Mónaco, que es un país del tamaño de un casi un de Guaymallén, y no sé si más chico. Entonces, con muy poca gente podés administrar un país así. Pero ¿qué pasa con un país como el nuestro, que tiene tantas regiones, tantas, incluso hasta etnias, lenguas, pueblos originarios, sectores industriales? Sí, Económicos, claro. Recordemos que comerciales, es el y si no lo administras con un estado grande, no llegan, no funciona. por supuesto, es el Y la octavo implosión país en inmediata. extensión del mundo. Bueno, gracias. Ahí está. O sea que claro, no se puede manejar igual que otros países mucho más pequeños, donde el Estado puede ser también un poco más pequeño. Acá, lamentablemente, por la extensión del país, se necesita, o afortunadamente, un Estado mucho más presente. Claro, sí. De hecho, bueno, no iría por la rama, yo, porque sería como, ya entraríamos en lo filosófico de por qué un Estado presente, de igualador de condiciones, Así es. ¿no? Que es tratar de destruir la teoría de la evolución, ¿no? Donde solo sobrevive el más fuerte, y en un Estado neoliberal solo sobrevive el más fuerte, Claro. ¿no? Y es más fuerte el que... se come a otra persona, el que aplasta la cabeza de un Claro. compañero, de un amigo, de un hermano. En un estado como este, que cree en la igualdad de condiciones, una persona con discapacidad tiene rampa en todas las esquinas. Y en un estado neoliberal, ¿qué me calienta a mí las rampas? ¿Me explico? Así es. Fui muy cotidiano, pero resumí la Pero idea. se entendió, se entendió. Bueno, gato. Ya estamos llegando al fin de nuestro programa. Gracias por habernos traído este testimonio, que más allá de que, bueno, sabemos que no pueden dar testimonio les policías, pero bueno, saber cuál también es la condición por la que están pasando ese sector y que tiene que ver con esto que nombrábamos, ¿no? Que tiene que ver con cómo opera el gobierno de Mendoza en distintos también ámbitos que tienen que ver con lo institucional, que tienen que ver con el Estado. Claramente, la financiación. Así es. Bueno, compañero, Como siempre, un un abrazo, me gusto. alegro que esté la Sofía ahí, me alegro Así es, con un así es. alto esfuerzo, sé que lo está haciendo con un alto esfuerzo. Sí, Le mando como no. un saludito, de Bien. lejos, muy de lejos. Muy bien, bueno, gato, como siempre un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa. Nos volveremos a encontrar seguramente en alguna de estas mañanas de En Colectivo. Le mando un abrazo grande.